esta marea. ¿Qué es esta vida misteriosa y cruel? Yo te descubro mundos ocultos donde se esconde mi vida. Esos